Recién terminamos de tocar, así que bueno, muy contenta también con el recibimiento de la gente. La verdad que no teníamos una expectativa muy grande, ¿no? de lo que iba a pasar en Zona Sur, así que la gente nos recibió súper bien, así que muy contenta, la verdad. En estás representando al género femenino en la movida tropical, en un momento donde antes por ahí las representantes femeninas, que siempre fueron pocas, eran pibas más grandes. Ahora está Ángela, estás vos, está Karina, pendejas en comparación por ahí a Dalila, a Gilda en su momento. ¿Por qué crees que se da esta nueva iniciativa? Porque bueno, yo creo que hay que... Hubo toda una renovación de lo que fue el género femenino. Hay más lugares, o sea, siempre hubo gente que... O chicas que cantaban muy bien, pero nunca hubo ese lugar, ¿no? Siempre digo que la movida siempre fue muy machista en ese sentido y las mujeres que lograron triunfar fueron pocas. Así que bueno, se dio esto que la gente misma también lo está aceptando, fue que las mujeres, bueno, nos lanzamos, ¿no? Estamos copando la bailanta. Y dentro de la movida tropical, estoy hablando a nivel productores, bandas, ¿se hace más complicado cuando sos mujer para laburar? A veces sí, a veces no. Depende, tiene sus privilegios y algunas cosas, ¿no? Si bien, bueno, estamos acá en la camioneta, le cuento también a la gente, y bueno, son todos hombres, el chofer es hombre, los músicos son... Soy la única chica, la gente del sonido, bueno, son todos hombres, así que... No, pero la verdad que también, si tenés un buen grupo de laburo, yo tengo a mis compañeros, la verdad que también son muy buena gente y los quiero mucho y uno se siente también protegida. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también, como todo. Tu hermano Néstor tiene una banda argentino sonidera, tu padre Néstor también es uno de los encargados de traer bandas de México aquí a sonar a la Argentina. El hecho de que seas vocalista de una banda sonidera, ¿es por elección propia o porque tiene que ver con el laburo de tu familia también? Sí, digamos, se fue dando, fue una sucesión de cosas. A mí siempre me gustó, ¿no? Yo fui criada también en un ambiente donde escuchamos cumbia colombiana, las sonoras, bueno, lo que es sonidero. Escuchamos de todo siempre. La verdad que a mí me gustó y a través de los años fui adoptando más el estilo, ¿no? Y bueno, se dio esta oportunidad de hacerlo con la gente del Combo Loco, que ahora está viniendo para agosto, si Dios quiere, si sigue todo bien. Y se dio esta oportunidad de hacerlo, la verdad que yo más que feliz, ¿no? Sí, fue una elección personal.